la mañana, 17 minutos en todo el país. Y ayer cuando me mandaba Néstor Rossi la rutina de los entrevistados, me mandó una foto maravillosa. Una foto donde están algunos de aquellos que yo, escuchándolos, decidí que algún día quería trabajar en algo tan mágico como es una radio. Y estoy en contacto con Mario Galdín, a quien tarde, pero le digo feliz día, Mario. ¿Cómo está usted? Bien, Daniela. Muy bien. Un año más de haberme recibido de locutor. Muy importante es lo que fue Radio Nacional para La Pampa, y gracias a eso nosotros hemos tenido la posibilidad de tener un lugar donde trabajar y hacerse mucha gente, no solamente de locutores, sino de músicos, porque ahí hicieron sus primeros armas muchos músicos, que en este momento no recuerdo todos, pero había algunos que ya estaban, como el pianista Mendía, pero había otros que se fueron haciendo, y locutores que se hicieron mucho. Que te dijo ayer que yo iba, que yo estaba, me anotó a mí. Uh-huh. Ese mismo también entró en Radio Nacional con una ilusión, y logró salir un gran locutor, porque fue siempre un gran locutor. Así que bueno, me alegro mucho, felicitaciones por la nota esa de no matar los animales, porque si no más, y bueno, habrá que buscar la forma y ir haciendo desaparecer. En México, escuché ayer que suspendieron ya todas las corridas. Las corridas, sí. Así que es importante. Creo que el mundo está dando un paso en ese sentido. Una, en la ecología, en el cuidado del ambiente, y otra cosa, en el respeto a los animales. Exacto. Y en estas cuestiones que no son necesarias. A ver, uno por allí dice qué bárbaros, son unos bárbaros. Depende de la línea de tiempo. En otro momento, en otra historia, donde no teníamos el conocimiento que por allí tenemos hoy, era lo más natural y lo más normal, la sociedad. Se ve que sí, que era algo que donde no había casi justicia, donde no había quien se dedicaba, donde el periodismo casi no existía, a lo mejor hace 80 años o más. Uh-huh. Más, porque yo tengo 91 y ya yo desde los 10 años que escribía en Noticias Gráficas de Buenos Aires junto con mi padre. Mi padre era corresponsal y yo lo ayudaba en algunos artículos, así que yo escribo desde los 10 años, y que hace 80 años que vengo escribiendo en radios. Últimamente mi salud no me lo ha permitido seguir, pero he escrito mucho. Mario, ¿usted empezó en La Pampa en Radio Nacional? Yo llegué a La Pampa. No, yo vine, mi padre era policía, y entonces estaba casi todo, estaba un año y medio en cada uno de los pueblos. Conozco casi todos los pueblos de La Pampa. Era un caminante, era, porque no quería estar en más de un pueblo, porque si no se hacía de amigos y después no podía proceder. Mirá vos qué pensamiento, ¿no? Ese. Y nos iba haciendo cambiar de escuela. Por eso yo no recuerdo compañeros, algunos sí los recuerdo, pero no todos, compañeros de estudio que otros conocen porque han estado 6 años con ellos, pero reconozco muchos. Y bueno, cuando llegué de Alpachiri, hice el sexto grado, un sexto grado extraordinario, una maestra extraordinaria. Gracias a Dios me tocó esa maestra antes de entrar al secundario. Y vine acá con una preparación muy grande, que yo no sentía absolutamente ninguna diferencia entre lo que estaba allá y lo que estaba acá. Así que con decirte que todo el año estuve disputándome la bandera, porque antes era un honor izar la bandera y bajar la bandera. Uh-huh. Hoy en día no. Hoy parece que tuvieran vergüenza algunos en bajar y alzar y subir. izar y bajar la bandera. Y yo durante todo ese año que fue mi primer año, con un amigo de Winifreda, que también era muy muy estudioso, estábamos, uno tenía 9.70 y yo tenía 9.60, él tenía 9.50 y yo tenía 9.40, él tenía 9.10 y yo tenía 9. Fuimos todo el año así, hasta que yo al final del año, cuando fuimos, se rendían todas las materias, yo casi no dormí una semana, pero le gané y agarré. ¡Qué competitivo, Galdín! Sí, vos sabés que después que terminé la semana dormí como un condenado, porque era una cosa que había estado, me había decidido pasarlo al muchacho, y somos muy amigos. Después en Buenos Aires lo fui a saludar porque me enteré de que estaba en un determinado lugar y era carnicero. Mirá vos lo que son las cosas, él que me ganaba a mí en todo. Durante todo el año, menos la última, menos los exámenes finales, él al final estaba de carnicero, que no, sin desmerecer a los carniceros, bueno, era una cosa que no. Y yo, sin embargo, estaba ya acá de supervisor de Radio Nacional, uh-huh. Que es bastante distinto. Así que, bueno, no me puedo quejar de lo que me ha dado la vida. Sí, hay un manchón negro ahí cuando en el año 92. Cuando subió Menem y estaba Julio Marvis, me echaron de la radio sin ninguna justificación y pusieron dos interventores. Esa es la mancha negra que tiene Radio Nacional, y yo lo tengo yo, y sufrí mucho por eso. Pero después, mi vida ha sido muy linda en Radio Nacional. En Radio Nacional, que estaba ya ubicada en el Correo. Empezamos allá nosotros. Empezamos allá hasta el bombardeo. Ah, hasta el 55. Sí, y después del bombardeo, al poco tiempo, en el año 60 y pico, recién nos vinimos acá porque el edificio se había hecho preparado acá, el de Correos, incluso para la radio. Uh-huh. Entonces vinimos acá. Ahora no, ahora se ha arreglado muy bien aquello y se ha llevado la radio para allá, que en aquel entonces parecía, qué sé yo, muy desolado, pero ahora hay pavimento, está muy lindo, e incluso vi en el diario una nota que quieren hacer como un parque, una cosa así, que es algo que yo venía diciendo hace mucho tiempo. No, y esa zona además es carísima, es muy top ahora. Claro, sí, una manzana entera que tiene mucho arbolitos chicos, caldenes chicos, era hermoso para hacer un parque. Y bueno, con el cuidado correspondiente, con preservar que no se, la gente no se arrime a donde están apoyadas las riendas de la antena extraordinaria que tiene Radio Nacional, se podía haber hecho un parque extraordinario. Y vi los otros días que el diputado Benzuzal tienen en pensamiento hacer, no sé si lo presentó o lo va a presentar, un proyecto para hacer algo como algo de la memoria. Uh-huh. Ahora, lo que yo diciendo un poquitito es que no solamente hay que hacerle a Radio Nacional un homenaje porque lo bombardearon. Radio Nacional brindó a la Pampa una barbaridad de cosas. Nosotros íbamos a las escuelas, les grabábamos a los chicos, les avisábamos con tiempo. Entonces había chicos que estudiaban un verso, otros que cantaban un corito que cantaba, una maestra que hablaba, y íbamos con el grabador, les grabábamos, venía, lo pasábamos al domingo siguiente, y tuvo un éxito muy grande. Anduvimos por un montón de pueblos de La Pampa, La Adela, infinidad de pueblos. Y esas son las cosas que lindas que tiene la radio. Radio Nacional se dio el lujo de presentar a la Orquesta Sinfónica del Estado en la Escuela Normal. Uh-huh. Ariel Ramírez actuó en los salones de la Escuela Hogar, lo que ahora están los militares ahí. Yo hice la transmisión esa, y una emoción tremenda anunciarlo a Ariel Ramírez. Y bueno, casos así, Radio Nacional le brindó muchas cosas a La Pampa. Los actos se transmitieron casi todos, teníamos líneas propias a la plaza, líneas propias al Don Bosco, y no perdíamos casi ninguno. El día del Sarmiento le hacíamos la transmisión, el día de San Martín, el día de Belgrano, el día de la Patria, el 9 de julio, el 25 de mayo, siempre había una transmisión, y ahora no se siente eso, es una pena. Porque se va perdiendo y es una pena. Uh-huh. Mario, bueno, yo quería en usted y en su voz saludar a todos los locutores que ayer celebraron su día. Tuve la suerte de conocerla a usted hace muchísimos años, cuando yo era muy pequeña, porque mi papá era empleado de correos. Sí, éramos muy amigos con la gente de correo, teníamos una amistad muy grande. Así que bueno, recuerdo que mi papá, cuando me llevaba al correo, donde yo me podía escapar, me iba a buscar, hablaba con usted, y siempre me impresionó, desgraciadamente, esas cosas que se pierden, o que se llevan algunos. La discoteca que tenía Radio Nacional era impresionante. Y cuando a mí me sacaron de la radio, había 17.000 discos. Al tiempo había solamente 7.000. Sí. ¿Qué pasó con los otros 10.000? No sé. Eso hay que preguntárselo a algún juez o a alguien, qué es lo que pudo haber pasado. Sí, por eso digo, yo me acuerdo de chica. Siendo yo muy pequeña, de haber visto todo ese lugar maravilloso y después verlo grande, y ya, bueno, se complicó la cosa. Y eso quizá, a lo mejor, perdóname que te tutee, pero yo tengo 91 años. Sí. Tengo la mente muy bien, eso es lo único que tengo. Espectacular. Pero tengo ciertos malestares en el físico, ese no me lo perdona. La mente la tengo impecable. Me acuerdo de todo, me acuerdo cuando bombardearon, los nombres de la gente, quiénes tomaron la radio, quiénes estaban en ese momento en la radio, éramos cuatro los que estábamos ahí cuando bombardearon, quién se metió a la radio con el ejército del regimiento 13 de Toay a los tiros, y rompió un montón de muebles y todo por tirar, y no había nadie, estaba apagada la radio. Uh-huh. Incluso la bombardearon por bombardearla, porque ya estaba callada la radio, hacía 45 minutos cuando tiraron la primera bomba. Es como si fuera decir, bueno, tiro un caramelo. Tiraban bombas y tiraban a pegarle, porque le pegaron a la radio pero le pegaron, menos mal que le pegaron en un dintel, que es donde está la mayor cantidad de potencia del edificio, por el Portland que tiene y el hierro que tiene, y hizo nada más que un boquete, porque si llega a entrar esa bala de cañón adentro del donde estaba el transmisor, hubiera reventado ahí, lo hace pedazos. Un transmisor extraordinario, inglés, maravilloso. Uh-huh. Y la antena fue algo, una de las antenas más importantes del país. Tenía un alcance increíble. No nos podían creer de que esa noche nos llamaban desde Chile, desde Perú, desde Brasil, cuando nos estábamos tomados. Increíble desde la distancia que nos llamaban. Y dice que escuchaba perfectamente. Después, no sé, cuando nos hicieron sumario los militares, nos decían, ustedes ayudaron, si no, no puede ser, ustedes le dieron más volumen. No, si no podíamos darle más volumen, estábamos trabajando a media. De ninguna manera le dimos más volumen. Si ustedes se pusieron uno ahí cuidando el transmisor, que no lo tocáramos, nadie hizo nada. Era la noche especial, era una noche de estrellas, de luna, una serenidad terrible, y eso fue lo que ayudó a que se divulgara tanto lo que se dijo ahí, pero empezaron a bombardear cuando no debieron, y el capitán Filippo, no, ¿cómo es? perdón, Mendiberri, se metió con los soldados del regimiento 13 a los tiros adentro. Después lo echaron a Mendiberri por ese proceso. Es muy bien, una cosa muy buena que hicieron. Así que bueno, son cosas que uno recuerda con mucho placer, y estuvimos ahí un tiempo, y después entonces pasamos a lo que estaba previsto en el, porque ese edificio había sido hecho para correo. Claro. Y después se hizo cuando se decidió poner la radio. A nosotros nos nombraron acá, vino el locutor oficial de Perón, vino y nos puso en posesión él nos eligió y él nos puso en posesión. Uh-huh. Me perdí en lo que estaba por decir. Y el 9 de julio se abrió a las 12 del día, se abrió la apertura con la presencia de este señor Máximo Paz Hijo, que era una persona excelente. Y allí fue la primera transmisión desde esa sede. Fue la primera transmisión, sí. Se hicieron dos o tres transmisiones antes de prueba, de una hora claro. y media, pero después esa fue de ahí fue la iniciación. Muy bien. Nosotros, casi todos de nosotros no teníamos experiencia en radio. La fuimos tomando, pero cumplimos, le ofrecimos la radio a todo el mundo, hubo de todo, audiciones para todo el mundo, hubo música para todo el mundo, poníamos música para todo el mundo, se hicieron artistas nuevos, cantantes nuevos, la verdad, Radio Nacional ayudó mucho a las escuelas, ayudó mucho a muchas ciudades que pedían algunas cosas, y entonces las retransmitíamos nosotros. Es decir, yo siempre decía que Radio Nacional merecía un homenaje, y ahora por suerte este diputado se ha encargado. Ahora, lo que no me gusta mucho es que sea un homenaje por el bombardeo. El homenaje es por la radio, porque es lo que realmente valió, porque el bombardeo fue una vergüenza. Así que bueno, así fue. Y yo tuve la suerte de ser el primer locutor con título profesional internacional. Quiere decir que yo podía ir, si quería, podía ir a hablar a otro país, del habla castellana, España, por ejemplo. Uh-huh, qué maravilla. Mi carnet, que lo tengo todavía acá, me permitiría eso si tuviera unos 40 años menos. pero bueno, ya pasó, ya están todos ustedes para reemplazarnos, que lo hacen muy bien. Soy muy amigo del productor de ustedes, él también se hizo en Radio Nacional. Uh-huh. Tenemos un apego a la radio. Teníamos, hay que ver cómo la queríamos. Fíjate que nosotros fabricamos una cancha de básquetbol, una cancha de bochas, y hacíamos todas esas cosas, lo hacíamos nosotros a fuerza de pulmón, y cuidábamos la radio como si fuera de oro. Los discos los cuidábamos una barbaridad. Teníamos, cuando estábamos acá en el correo, estaban bajo llave. Cuando después que me sacaron a mí, ya se dejaron de poner de llave y ya sí empezaron a desaparecer. Una pena. Esas son las partes que siempre, desgraciadamente, ocurren, y es lo que le duele a uno, a un argentino que realmente quiere a la Argentina, le duele esas cosas. Así que bueno, pero me encanta que ustedes se acuerden de nosotros, de lo que pudimos hacer bien o mal, pero que lo hicimos con el alma, y transmitimos todo lo que era. Es más, Radio Nacional Santa Rosa fue la única radio de todo el país, de Radio Nacional, que transmitió un partido de fútbol entre la Liga Cultural de Santa Rosa y la Liga Pampeana de Pico, y con gente de nosotros. Fue una cosa que fue única. Y a lo mejor te puede llamar la atención, si esta fue la primer radio de la cadena que ahora hay en todas las provincias, hay una. Esta fue la primera, y era LRA, Radio del Estado, así empezó. Uh-huh. Y después se le puso LRA3. ¿Y por qué se le puso LRA3? Porque en Buenos Aires había una radio LRA1, que era una radio municipal, y después la otra era LRA nada más, sin ningún número. Entonces, claro, había que ponerle un aditamento, y se le puso LRA1 a la radio principal de Radio Nacional, LRA2 a la radio municipal, que pasaba a ser del Estado, y entonces esta le correspondía la LRA3. Hay mucha gente que eso no lo sabe. Claro. Así que bueno, estoy para que me pregunten lo que vos quieras, querida. No, yo quiero agradecerle por habernos atendido. Ojalá algún día podamos vernos personalmente y sumar esto para la historia, para los archivos, que es tan, tan importante. Muchísimas gracias. En usted el homenaje para todos los locutores de Radio Nacional, de LU33, de Canal 3, todos aquellos que hicieron sus primeras armas y nos dejaron un camino abierto. Muchas gracias, buenos días. Mucho, te felicito, porque me agrada tu voz, me agrada mucho tu voz, y bueno, desgraciadamente mis inhabilidades físicas ahora no me permiten mucho andar, ya no puedo manejar y esas cosas, pero si algún día querés tomar un té o un cafecito y charlamos un rato largo, encantadísimo. Yo estoy en la calle Villegas 578. Cuestión de que nos pongamos de acuerdo en el día y así charlamos todo lo que vos quieras. Y me va a mostrar el carnet de Radio Nación, el primer carnet de locutor, ¿no? Cómo no, sí. Perfecto. Cómo no. Así andaremos, gracias. ¿Qué número de teléfono tienen, querida? Que no. Perdóname de lo de querida, pero yo le digo a todos querida, a los hombres y a las mujeres. No hay problema, yo soy también ya bastante mayor, así que no hay problema, ya no me ofendo por esas cosas. Vio, los chicos jóvenes hay que tener cuidado, la gente grande como yo ya no. falta mucho más para que nos enojemos o nos ofendamos. ¿Qué número tiene la radio, querida? 45-66-65. 45-66-66. Ah, ¿lo cambiaron? Espere un cachito, que me dice Emilio que lo cambiaron. ¿24? 24-66-55. Bueno, muchas gracias. Por ahí le voy a mandar algunas cositas. Y el... Bueno, ¿quiere anotar el celular? Ese es el teléfono fijo. ¿Quiere anotar el celular? Sí, cómo no. El celular de la radio es 15-31-10-07. Listo. Bueno, ha sido un placer. Eres muy, muy, muy simpática, muy atenta. Es lo principal que hay que tener en la vida. Y una voz privilegiada. Tenés una voz privilegiada, muy linda, muy, muy agradable al oído. Y se ve que sos una locutora que le interesa a todos. Y eso es lo importante. Te felicito de todo corazón, te agradezco mucho este saludo, y lo tomo como propio y como todos los demás locutores que hay en Santa Rosa y en La Pampa y en la región. Así que bueno, gracias, mi estimada amiga, y hasta cualquier momento, hasta cuando gusten, no hay ningún problema.